Somos los chicos de hoy. Pensamos siempre en América, mirando a lo lejos, siempre a lo lejos. Viajar es nuestra pasión, encontrar a nueva gente, probar nuevas emociones y ser amigos de todos. Somos los chicos de hoy, almas en una ciudad, en los cines vacíos, de marcha en algún bar. Y caminamos tan solos, en la noche oscura, a pesar que el mañana a veces nos asusta. Yo sé que algo cambiará, que nadie nos regalará. Con la vida delante y toda la ilusión. Estamos hechos así, miramos siempre al futuro y nos imaginamos un mundo menos duro. Yo sé que algo cambiará, me he inventado mil excusas, pero al modo mío, evitándome así una historia importante. Yo no sé presumir ni sentirme muy grande.

se stessi, la luce che rinasce con gli arnesi flessi, su, pianure azzurre si aprono, ed io mi accorgo che tutto intorno a me, musica è la danza regolare di tutti i tuoi respiri su di me, la festa dei tuoi occhi appena mi sorridi. Sento ancora le voci della strada dove sono nato. Mia madre quante volte mi avrà chiamato, ma era più forte il grido di libertà. E sotto il sole che fulmina i cortili, le corse polverose dei bambini che di giocare non la smettono più. Io sento ancora cantare in dialetto le ninne nanne di pioggia sul tetto. Tutto questo per me, questo dolce arpeggiare, è musica da ricordare. È dentro di me, fa parte di me. Cammina con me. Forse cambierà nella testa della gente la mentalità di chi ascolta ma non sente, prima che in silenzio scenda su ogni cosa quel silenzio grande, dopo l'aria esplosa. Musica è musica. Musica. que conmigo estás viviendo estos últimos momentos. No te quiero ver llorar. No, que esta lágrima no salga, que se quede, que no caiga. No la quiero ver rodar. Con el miedo que tú tienes, ¿cómo hacer que te consueles? Que la veas como yo, porque cuando diga adiós, tú verás una sonrisa y mi luz se quedará en mis ojos escondida para otro que en su vida nunca vio la claridad. No quiero así. Sí, y podrá mirar de nuevo ese sol que hay en el cielo. Entre nubes brillará. Oh, sí. Y verán infinidad de paisajes y lugares que yo no veré jamás. Grande, grande, grande es la mirada de esperanza que te estoy contando aquí. Sí, porque puede ser que un día increíble fantasía todo lo verá por vez primera. Y si alguna vez tropieza con los tuyos se sorprenda de reconocerte a ti. que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más bella que tú, que tú. Gracias por existir. Scoprire quella strada e quel muro grigio dove mi sedevo ad aspettare il tempo e cercare occhi a terra qualche cosa che non so cos'è, ma forse un attimo che ho perso e ritrovare quelle parole che ancora devo dire a te. Riscoprire la campagna sotto i passi miei e lampi verdi di ramardi sul sentiero e fermarsi a interrogare quel baccano da lì dentro me, se solamente ti ripenso e riscoprire quel malincuore che non so dire cos'è. Ricostruire un'illusione partendo sempre da te. E se ne vanno tante piccole storie, ma poi chissà perché rimangono in me soltanto i brividi di luce del memoria. Chissà perché, chissà perché. Poi è come sentire lungo tutta la mia pelle il formicolio delle stelle e riscoprire come un dolore senza capire perché.

Yo no sé si me sucederá. Sueños que se hagan realidad, como el que hoy tengo en mi corazón latente desde que está. Tal vez este permanecerá. Sueño que se haga realidad, como los que estoy dibujando entre mis canciones. Y ya que están, mientras estén, no dejaré de soñar un poco más. Será, será la hora. Será, será así. Como pasear, si llega todo a cambiar, que un sereno entorno se verá. Has oído bien, puede que haya nuevos horizontes. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No dejaré de soñar un poco más, una y otra vez. Como lo he creído. juega al ataque. El futuro eres tú. Que en mis cosas me gusta encontrarte cada vez más aún. Todo el peso de nuestros dolores al final caerá. Oh, será tal estruendo que entonces todos lo sentirán. Mira dónde vas, mira bien por dónde vas. Más que nunca si cae la noche, de los ojos despiertos verás. Mira bien qué harás, mira bien qué cosa harás. Que si caes en los mismos errores, se asusta así.

que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Abandonados, ¿qué está pasando? Que un par de canciones no nos bastan. Otra no puede haber si no existe. preocupando en no, otra mujer no creo. Thank you.